11:20 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la consulta de psicología infantil de la mañana de Radio Brick, que ya saben que cada 15 días le ofrecemos este espacio gracias a la colaboración de Lourdes Castro, psicopedagoga y locopeda infantil ubriqueña, que nos acompaña aquí en la mañana y a quien vamos a dar la bienvenida enseguida. Lourdes, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues dispuestas a conversar y hablar sobre distintos temas que, bueno, pues interesan, ¿no?, a nuestros oyentes y especialmente a los padres, porque ya saben que esta consulta de psicología está destinada sobre todo pues a los pequeños, ¿no?, a los infantes. Sobre temas relacionados con ello vamos a abrir el espacio de hoy, y en concreto, bueno, pues recuerden también nuestros oyentes que este espacio está abierto a plantear dudas, preguntas, plantear incluso temáticas, si así lo desean, para, bueno, pues abordar temas que sean de interés también para nuestros oyentes. El de las actividades extraescolares es el que vamos a tratar precisamente en la jornada de hoy. Vamos a hablar sobre las actividades extraescolares de los pequeños, si son buenas el que tengan muchas, el que tengan pocas, si son buenas de por sí el que las tengan, en fin, todo esto lo vamos a aclarar a continuación en el espacio de hoy. Lourdes, ¿por qué este tema? ¿Por qué has elegido el tema para hoy? Bien, la selección del tema para hoy, que bien podría haberse dado también en septiembre, uh-huh, al comienzo de las clases, se plantea porque es cierto que ya ha pasado un mes de las notas. No sé si recuerdan los oyentes ese programa, uh-huh, que hicimos con respecto a las notas, que no había que quedarse en el momento, sino un poco más allá, tomar medidas y demás. Pues bueno, ya ha pasado un mes de las notas y quizás es el momento de replantear si las medidas que tomamos son buenas, si son oportunas, si se está produciendo el cambio, si no. Y uno de los puntos siempre a tratar cuando hay algún tipo de incidente este o no, o en unas circunstancias normales, es el tema de las actividades extraescolares. Si son oportunas, si no, si sería bueno apuntarlas, si sería conveniente quitarla de alguna, siempre surge. Entonces, a veces es bastante oportuno un poco de orientación educativa al respecto. Uh-huh. Y es motivo precisamente por el que se ha seleccionado este tema, ¿no?, para abordar en el día de hoy. Bueno, vamos precisamente con él. Sobre todo hay que saber si son buenas o no el tenerla, y si es bueno tener muchas actividades extraescolares o no, tener poquitas. Es, yo creo que la gran duda, ¿no?, que siempre tienen los padres a la hora de seleccionar esas actividades extraescolares. Pues sí, Rocío, ahí suele estar casi siempre la duda. Y como todo, pues claro, la virtud está en el término medio. Uh-huh. Entonces, está claro que es un punto medio y hacer un buen uso de ella. Las actividades extraescolares no son, ni por supuesto no son malas en absoluto, tampoco son lo mejor. Todo es con el uso que se le dé y desde luego que sea algo adecuado y adaptado a las necesidades del niño. Las actividades extraescolares tienen un carácter complementario y de eso nunca nos podemos olvidar. No se deben de utilizar nunca como actividades de relleno. O sea, actividades de relleno me refiero cuando no se le puede atender, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, lo pongo a actividades porque a las 6 yo no puedo estar. Entiendo que a veces no queda otro remedio, porque a veces no es lo que deseemos, sino lo que podemos y las circunstancias, claro, a las que podemos llegar, ¿no? Uh-huh. Pero que si lo hacemos así porque no nos queda otra, que sepamos que no le estamos dando un buen uso y, por tanto, no podemos esperar lo que es la finalidad, porque no es el ideal, no es el ideal que se está persiguiendo con las actividades extraescolares, no es la función. Uh-huh. O sea, en principio las actividades de por sí son buenas. ¿Qué pasa si un niño no tiene ninguna actividad extraescolar? Eso parece algo raro hoy en día, ¿no? Bueno, sí, parece algo raro hoy en día. En nuestra etapa no era nada raro. Lo ¿claro? raro antes que alguien fuera actividad extraescolar, que diríamos, ¿qué es? ¿Qué es? Dios mío, yo no he escuchado nunca, ¿no? Sí, sí. Entonces, todo, o sea, la respuesta ahí no es ni buena ni mala, ni bien ni no. En función, habría que ver el caso en concreto. A lo mejor un niño no tiene actividades extraescolares porque resulta de que tiene una tarde lúdica pues totalmente completa. A lo mejor pues tiene hermanos, juega con ellos, sus padres tienen tiempo para dedicarse a él o otro familiar, y a lo mejor no requiere. O sea, que el que un niño no vaya a actividades extraescolares no quiere decir en absoluto que esté mal, ¿vale? Las actividades extraescolares es cierto que tienen dos finalidades bastante buenas. Pueden tener muchas más, pero dos finalidades, uh-huh, que una es el carácter complementario que he comentado antes, ¿no? Complementa mucho a la parte de más carga académica de la mañana. La tarde, digamos que en la actividad extraescolar está destinado más a lo lúdico, a la diversión. Y por otra parte, una finalidad muy, muy importante y muy útil en muchos casos, que es favorecer que los niños se relacionen con otros niños. Y esto a veces pues no es necesario, porque el niño tiene hermanos, porque tiene amigos, porque juega en una calle tranquila donde el niño está súper feliz en su calle con sus amigos. Pero es cierto que hay casos en concreto, pues, que no tiene primos o no tiene hermanos, o que a lo mejor está teniendo un problema en clase respecto a lo mejor que está siendo dado de lado, que no tiene amigos. Bueno, pues quizás el cambiar de aire y de ámbito le ayuda a que el niño empiece a subir su autoestima, sí, su autoconcepto, porque digamos que entra en un ambiente distinto. Es como cuando un adulto algo nos va mal y cambiamos de entorno, y de buenas a primeras parece que todo va mejor, como un cambio de trabajo. Pues a veces las actividades extraescolares en estos casos son una herramienta muy útil. También en casos de baja autoestima, niños que a lo mejor académicamente no les va tan bien y empiezan a compararse, pues Manolo es muy bueno y María es muy buena en lengua y yo no soy bueno en nada o no sé nada bien, pues a veces las actividades extraescolares le ayuda a descubrir sus talentos y su base de autoestima, y sobre todo que vayan aprendiendo que ningún niño puede ser bueno en todo, sino que a uno se le da bien una cosa y a él se le va a dar bien otra. Y esa es una buena base para su autoestima. Entonces, si a través de una actividad extraescolar, como puede ser la pintura, el teatro, el fútbol, él puede descubrir una cualidad suya en la que se ve o se considera bueno, pues la verdad que podemos estar haciendo un gran aporte a su autoestima en el futuro. Claro, llegados a este punto, por ejemplo, sí que deberíamos responder una pregunta, y es ¿qué es lo que tiene que tener esa actividad para que sea seleccionada por los padres? Porque obviamente las actividades extraescolares la puede seleccionar el niño, pero quien realmente decide es el padre. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Preferencia del pequeño o quizás nos dejamos llevar por lo que a nosotros creemos que es más importante para el niño? ¿Qué debe prevalecer aquí? Claro, hay unos requisitos, ¿no? Está claro que evidentemente el deseo del niño de acudir a esa actividad debe de existir. Hay casos en los que a lo mejor el niño no conoce la actividad. Por ejemplo, pongamos el caso de una actividad extraescolar estupenda para el tema de las habilidades, el teatro, y a un niño si a lo mejor de por sí no le gusta el teatro, pues nosotros como adultos podemos hacer, pues llevarlo a una obra antes de que se apunte para que vea lo divertido que es, o que vea una obra de teatro en la tele, algo que podamos fomentar ese deseo. Lo que nunca se debe llevar a la actividad extraescolar como un castigo, como una obligación, porque entonces es que la jornada académica se prolonga a la tarde. Entonces, un requisito, evidentemente, el niño debe tener algún tipo de preferencia, o nosotros molestarnos en que el niño empiece a tener algún tipo de interés, que eso lo puede hacer un adulto perfectamente, hacer que una actividad le empiece a interesar. Entonces, evidentemente, que el niño le guste es importante, porque si no, va a ser un castigo y va a estar, no va a querer ir cada vez que tenga que ir. Luego, las actividades extraescolares deben de propiciar aprendizaje no académico, digo cualquier tipo de aprendizaje, pero de una forma dinámica, sin que se dé cuenta. Entonces, que sea algo más distinto a la parte académica. Y bueno, también es importante que no le quite tiempo, ¿vale? Que no le quite tiempo de las otras, que no le quite demasiado tiempo. Eso luego lo abarcaremos, cómo organizarse. Pero claro, si el niño cuando llega de 1000 actividades, por mucho que le guste, luego tiene que hacer un montón de tareas, puede ir, no le puede gustar o acabar siendo un problema para él. Luego, no debe de hacer una actividad de lápiz y papel, de tarea, más el lápiz y papel no me refiero a dibujos, sino una actividad de matemática, de lengua, a no ser que el niño tenga algún problema de aprendizaje y necesite pues unas clases, digamos, que ya no serían tanto actividades extraescolares, sí extraescolares porque fuera del colegio, pero sí más actividades, digamos, de compensación, ¿no? Entonces, Lourdes, aquí una duda, ¿no? Esto ya pensando yo a nivel un poco diferente. Las clases de inglés que se suelen apuntar a los pequeños por la tarde, desde muy pequeño quizá, desde que tienen 5, 6, 7 años, no sé cuándo se permite, para que empiecen a adquirir conocimientos de una segunda lengua, porque es importante hoy en día, porque bueno, los padres lo consideramos importante, claro, por supuesto. Claro. ¿Esto es una actividad extraescolar apropiada? Mira, es una pregunta, Rocío, que no sabes lo de veces que se me plantea, y está muy bien planteada. El tema de, yo había planteado aquí qué tipo de actividades, ¿no? Pues deporte, música, psicomotricidad, teatro, y luego estaba el tema del idioma, que preguntan bastante, concretamente sobre todo más el inglés. Vamos a ver, afortunadamente cada vez hay más academia, y me consta que en nuestro pueblo pues se está llevando un método en el inglés que es bastante distinto al que hay en el colegio. Es un método más activo, más llamativo, donde se trabaja más la comunicación oral. Entonces, por tanto, sí, es una buena actividad, siempre y cuando se le dé un buen enfoque y al niño le gusta. Y afortunadamente hay muchos niños que van a inglés y que le gustan, y que se propicia mucho el tema más de la comunicación oral, no tanto escrita como en el cole. De hecho, Rocío, muchas veces, cuando ya estamos hablando de la parte académica, hay padres que me plantean, es que no sé si que sigan clase de inglés, porque lo apunto a clase de inglés y en el cole no me saca tan buena nota ni se le nota. Es que no tiene por qué notarse en un principio, porque digamos que esa academia está propiciando una actividad distinta que a lo mejor en un principio parece que no da tanto resultado. O sea, que el que tú tengas a tu hijo en clase de inglés no quiere decir que el niño tenga que sacar un sobresaliente, porque se trabajan ámbitos distintos, pero que a la larga evidentemente van a dar su fruto. Y sí, desde luego, si está bien planteada la actividad del idioma, perfecto, mejor que mejor, porque estamos haciendo dos cosas a la vez, ¿no? Por una parte estamos ya metiendo el tema del idioma como algo, o sea, algo natural en sus vidas, que es necesario en los tiempos que corren, y por otra parte se están divirtiendo. Vale. Bueno, pues era una de las dudas, ¿no?, al respecto. Sí. Bueno, como requisito fundamental, por tanto, primero que el niño tenga interés, ¿no?, que eso sí, que tiene que quedar claro. Sí. Y luego, pues, todos esos aspectos que has estado comentando. ¿Qué tiempo le dedicamos nosotros a las actividades extraescolares? Porque son durante la tarde, obviamente, claro, ¿no? Muy importante el plantearse el tema del tiempo. Antes de apuntar a un niño a una actividad extraescolar, aparte de los requisitos que hemos mencionado, hay que plantearse que debe ser un tiempo limitado y que debe garantizar que quede tiempo, pues como hemos dicho, para realizar su tarea. Siempre es preferible que sea después de realizar la tarea, porque es un aliciente para que haga la tarea bien, pero bueno, si a veces la actividad extraescolar que queremos está más tarde y está antes de la tarea, bueno, pues con una buena organización podemos hacer un poco y después volver. Siempre se trata de organización, no tiene por qué ser un impedimento. Entonces, le tiene que quedar tiempo para realizar su tarea, para jugar, súper importante, para estar con la familia, con sus hermanos, visitar a sus abuelos por la tarde. Y luego, lo más importante, Rocío, fundamental, que es lo que no están teniendo los niños, tiempo libre. Es fundamental que los niños tengan tiempo libre, y que desafortunadamente cada vez tienen menos. ¿Y tiempo libre qué es? Tiempo libre es tiempo sin organizar, en los que ellos deben de gestionarlo. Aburrirse, saber gestionar su aburrimiento, es fundamental, porque estamos llegando a unos límites de organización de las tardes que los niños parecen ministros, lo hacemos de broma, nos reímos, pero es que realmente es serio. O sea, yo a veces tengo realmente problemas para dar cita a los padres con niños, porque es que no encontramos un sitio para una hora exacta para poderlos ver, ¿no? Entonces, eso realmente sí está haciendo un problema, que el niño no tenga tiempo libre. Tiempo libre es no tengo que hacer nada. Sería muy importante que al menos una tarde la tenga libre, y es muy raro que escolares tengan una tarde libre, si no, no basta con preguntar, pero sería importante una tarde libre, o al menos un tiempo libre en el que eso, en el que el niño sepa aburrirse, sepa gestionar, sepa estar solo, decida qué quiere hacer, a qué quiere jugar, o simplemente diga, me aburro. Fundamental. Claro. Sobre todo, Rocío, por la gestión del tiempo, ¿vale? Porque luego nos encontramos que de adolescente, pues vuelven hasta otra vez con el control nuestro, ¿no? De ahora te vas a clases particulares, luego estudias, luego te vienes aquí. Pero ¿qué pasa cuando un niño jamás ha gestionado su tiempo libre? Bueno, pues puede pasar mil cosas, no puede pasar nada, pero a veces sí es verdad que ya de más mayores, cuando llegan a la facultad o van fuera a estudiar, se encuentran con un problema, y es que no saben gestionar el tiempo. A veces se ven con tanto tiempo libre, sin que nadie les diga nada y sin organización, que lo derrochan, no hacen nada, o todo el contrario, hay estudiantes que no salen para nada, que están agobiados, que no saben organizarse porque se están toda la tarde con una cosa y luego no les queda tiempo para otra. Entonces, es muy importante que los niños ya desde muy pequeños vayan teniendo su tiempo libre para que se vayan gestionando. Y para también gestionar sus obligaciones, en este sentido, por ejemplo, el tema de los deberes. Cuando llegan a casa, los niños, ¿a partir de qué edad pueden ser conscientes de que tienen que hacer tarea y de que necesitan tiempo para hacer esas tareas y que tienen que ponerse? ¿O esto es imposible? ¿Son los padres los que lo determinan y los niños no...? bueno, no entran aquí. Sí, los niños por supuesto que entran. Lo que sí es cierto que a veces el trabajo inicial lo tienen que generar los padres. Hay veces que hay suerte y que hay niños que de por sí les sale esa responsabilidad, porque sí, ni son mejor ni son peores, simplemente porque hay suerte y les sale, igual que cuando tienes un bebé y duerme y el de otro no duerme, pues entonces si tienes esa suerte, pues suerte que has tenido, y si no, pues tienes que iniciar tú esa rutina. Y luego ya, evidentemente, pues cada vez irte alejando más y dejando más autonomía al niño. En un principio determinas todos los horarios, luego ir diciendo, bueno, en esta hora qué vas a hacer y por qué actividad vas a empezar, irle soltando un poco la autonomía. Eso, si queréis, otro día podemos dedicarnos al tema de las tareas del cole. Con respecto a lo que tú me has preguntado, cuándo un niño puede organizar su tiempo con respecto a las tareas, pues en el momento que le empiezan a mandar tareas. Ahora ya te digo que a veces depende un poco, no tanto de la edad, sino del niño, de la etapa madurativa, del tipo de tarea, del centro. Hay veces que hay centros que mandan muchas tareas, otros que mandan menos. Entonces sería muy difícil. Sí que es verdad que el niño puede empezar a gestionar su tarea desde el mismo momento en que se la están mandando. Claro. En fin, en cuanto al tema que estábamos tratando, que es el tiempo que debe de consumir lo que son las actividades, el que sea, pero que deje tiempo para que el niño tenga pues tiempo libre para hacer lo que le apetezca, ¿no? Simplemente. Eso puede ser un par, eso, contabilizándolo, exacto, un par de horas, mira, una hora. Contabilizándolo, de niños de quinto de primaria hacia abajo, o sea, porque las clases, las actividades extraescolares pueden empezar a partir de los 3 años, ya se ofertan actividades extraescolares en los centros. Entonces, de esa edad hasta quinto de primaria aproximadamente, pues lo ideal es una hora, no más de una hora. Luego ya en escolares a partir de quinto de primaria, sexto, bueno, pues una hora y media, 2 horas como mucho, se pueden practicar, pero más no son adecuadas. O sea, y aumentando progresivamente, exacto, ¿no? En función de la edad. ¿Y desde cuándo precisamente? Decías que ya a partir de los 3 años ofrecen actividades extraescolares. Exacto. Pero con 3 años podemos apuntar a los niños a actividades extraescolares. ¿Es bueno? ¿Mejor no hacerlo? Como siempre, lo que comentábamos al principio, a veces, bueno, pues con 3 años, dependiendo de las circunstancias familiares, si los padres están trabajando mucho y pasan mucho tiempo con los abuelos o con, pues a lo mejor es verdad que las actividades extraescolares le pueden servir de compensación, pueden ser actividades de estímulo. Ya te digo que depende mucho de la actividad que le estés ofertando. A veces mucho mejor que tenerlo frente a la tele. Tenemos que tener en cuenta que la conciencia del tiempo de un niño es distinta a la de un adulto. O sea, una tarde larguísima. Y claro, lo ideal, lo mejor para un niño de 3 años, en el parque jugando, relacionándose con las demás, al aire libre, pero a veces eso no lo permite. Un día como hoy, que hace frío o que llueve, pues a veces no nos permite irnos al parque. Entonces, dependiendo de la etapa, tenemos más libertad o no para hacer eso. Entonces, sí es cierto que ya desde los 3 años está contemplada las actividades extraescolares. Yo no digo que haya que apuntarlo o que sea precipitado, depende un poco de cómo le estemos gestionando pues las tardes del niño. A veces puede ser algo compensador, como bien decía al principio, y a veces puede ser para rellenar, claro. Un niño de 3 años sí te obliga a que la actividad le guste, porque un niño de 3 años, como no le gusta una actividad, imagínate el calvario que puede ser, llorando, quejándose. Entonces, no merece la pero pena. Pero sí, hay actividades que son muy sensitivas, por ejemplo, que pinten con acuarela sobre papel o con plastilina, un montón de actividades de bailar, que les encanta escuchar música, hay un montón, las ludotecas, pues pueden ser una buena actividad extraescolar para ellos. Claro. En fin, sí que lo cierto es que tenemos el privilegio de vivir en un entorno, aquí al menos en nuestra localidad. Totalmente. Sí, un entorno que es relativamente seguro. Los niños pueden jugar en la calle y es relativamente seguro, lo mismo que en una gran ciudad, que hay otros peligros, hay otros riesgos. Aquí en Ubrique, bueno, antes incluso más que ahora, pero sí que puede estar una madre relativamente tranquila, ¿no? Si el niño está en la calle jugando. Y eso quizás ahora no se aprovecha tanto, ¿no? Exacto. No debemos de olvidar un poco que sí podremos tener algunas desventajas de no vivir en una ciudad. Yo todavía no la he descubierto, pero bueno, para mí son más las ventajas. Pero es cierto que en la etapa infantil son más las ventajas de vivir en un pueblo, y concretamente en nuestro pueblo, que también tiene muchas ventajas porque es un espacio que todavía genera confianza. Bueno, todavía no, esperemos que siempre, sí, por Dios, sí. Digo yo todavía. Sí, hay pueblos más pequeños que no generan tanta confianza, claro, como este, y la verdad es que sí, que tenerlo en cuenta. Entonces hay que disfrutar de eso, hay que potenciar eso, que nuestro hijo disfrute de nuestro pueblo. Tenemos un maravilloso parque donde, bueno, hay varios parques, pero hay uno en concreto que es donde se concentran casi todos los niños, que se está estupendamente. Tenemos el entorno natural muy cerca. O sea, no solo estamos hablando de parque, estamos hablando de cuando llegue un buen tiempo podemos decir, vamos a llevarnos a nuestro hijo a explorar a cualquier sitio. Hay un entorno precioso, conocer las calles, Ubrique el Alto, por ejemplo, que es maravilloso y hay muchos niños que no lo conocen. Y disfrutamos no solo del pueblo en sí, dentro de cómo son las calles, sino del entorno natural, que cada vez eso se disfruta menos. Y es tan fácil como coger una mochila y decir, vamos a hacer una excursión y nos comemos una naranja en el campo, que no hace falta andar tanto. Y de momento, pues mira, estamos diciendo que coma fruta, que haga deporte, estamos con ellos y está haciendo una actividad diferente y relacionándose con su medio. Yo, Rocío, en el tema de, antes de que se me pase, en el tema de actividades extraescolares, puede haber mil actividades súper funcionales, súper divertidas, atractivas, pero no se nos debería de olvidar, como padres al menos, una vez en la semana meter, aunque sea 15 minutos de actividades extraescolares nuestras propias. O sea, me refiero, lo digo de broma, ¿no? Actividad en casa. ¿Qué actividad le propongo yo a mi hijo para unirme a él, para tener lazos afectivos, para que siempre que llegue a casa no sea discutiendo, poniendo tareas, riñendo, sino una actividad extraescolar en casa? Pues, por ejemplo, ahora que está tan de moda el tema de la cocina, que a los niños les está encantando, ¿no?, porque ven este programa de, sí, de cocina. Bueno, pues nosotros también podemos decir que vamos a hacer una actividad extraescolar de cocina y nos ayudan a hacer la cena. Y estamos pasando tiempo con ellos, le estamos inculcando hábitos, le estamos inculcando responsabilidad, un aprendizaje en el que él se siente válido. O sea, multitud de valores que estamos fomentando, y no hace falta tampoco gastarse un dineral, que a veces, muchas veces se quejan los padres de que, bueno, por desgracia, la situación económica no es igual para todos. Y dicen, es que no tengo dinero para tantas actividades. Bueno, pues a veces, recurriendo un poco a la imaginación, pues podemos darle más a nuestro hijo de lo que nos pensamos. Es cuestión de pensarlo y organizarlo, sí, ¿verdad? Sí, claro, así que sí, sería importante que los oyentes se planteen una actividad extraescolar para sus niños en casa de 10 minutos, 15 minutos. No hace falta más. Claro. Bueno, por último, ¿qué pasa si las actividades extraescolares repercuten en el rendimiento académico del niño? Si, bueno, pues no, puede repercutir o no, ¿no? A lo mejor la actividad extraescolar no tiene nada que ver con que repercuta, exacto, ¿no? Exacto. A veces cuando están muy cansados, porque dicen, ay, es que no sé si están muy estresados tantas actividades, claro, le estará viniendo mal, estará... Primero, es importante que el estrés de muchas actividades repercute más en los padres en principio y secundariamente en los niños. O sea, si el padre está estresado porque lo tengo que recoger, luego lo tengo que llevar al inglés, luego me lo tengo que llevar al fútbol, luego lo tengo que recoger al primo y traerlo, y toda esa organística que nos planteamos, que es una logística súper complicada, sí, por las tardes. Entonces, si nosotros estamos estresados, al final estamos estresando a nuestro hijo porque no estamos tranquilos, y entonces el tema de las actividades extraescolares se desconfigura totalmente porque el objetivo se pierde, y es que ya estamos todos enfadados y vamos corriendo. Entonces, eso es importante. Luego, si puedes generar de rendimiento, bueno, definitivamente, si se hace un buen uso de ella, en absoluto. Mucha gente dice, es que a lo mejor vienen cansados del fútbol o vienen cansados del inglés. No, es más, este tipo de actividades, siempre que no sean actividades académicas, lo que le genera, digamos, es un respiro, ¿vale? Como decimos, un kiska. Entonces, lo que vienen es con más energía, ahí liberan tensión, liberan mucha tensión, liberan mucho estrés. Entonces, lo que más bien les facilita luego la concentración en el tema del estudio o de hacer ya las últimas actividades de que estudien o que repasen, les puede venir bien porque vienen más relajados. Eso que dice, hoy es que después del fútbol viene muy cansado y ya no lo puedo poner a hacer nada. Pues no, todo lo contrario. Un niño, aunque físicamente pueda venir más cansado, mentalmente está mucho más liberado de tensiones, entonces facilita más repasar 10 minutitos antes de irse a la cama el examen o el último tema que hayan dado de cono o de lengua. Viene muy bien porque digamos que están más liberados, claro, mejor. Claro. Mejor, no estresados. En absoluto, no cansa, sino pensemos siempre, yo siempre digo que pensemos en nosotros como adultos, aunque te pueda cansar una hora de aeróbic, luego tú vienes como nueva, una hora de natación, una hora de fútbol en adulto, luego aunque estamos cansados nos viene genial. Entonces, nunca, siempre con buen uso, nunca viene mal, ¿vale? Bueno, y para terminar, te voy a poner un poco en un aprieto, Lourdes. Como, según tu experiencia, ¿tú qué recomiendas en cuanto a actividad extraescolar? Música, deporte, fútbol, danza, en fin. Bueno, ¿qué hay? Yo recomiendo siempre que se tenga en cuenta el niño y la necesidad. Por eso es muy importante hacer un estudio. No podemos hablar de la mejor actividad. Desde la parte terapéutica mía, en niños que han tenido, no problemas, sino situaciones complicadas, por ejemplo, niños que han tenido baja autoestima, que les cuesta relacionarse, que sienten mucha vergüenza, les viene muy bien el teatro, fenomenal, es una terapia estupenda, incluso, bueno, para los adultos también, el teatro les viene muy bien, y luego también les viene muy bien el deporte, porque fogan muchísimo, como sabemos decir. Mm. Bueno, es que todo, la música también, es que depende del niño, pero sí es verdad que hay que tener muy en cuenta al niño, siempre, porque claro, si a nosotros nos encanta la música, pero al niño no le gusta la música, es que imagínate, el teatro es muy bueno, es estupendo, pero si el niño realmente no le gusta y lo está pasando mal, deja de ser bueno. Entonces ninguna actividad como en sí es buena, la verdad. Depende un poco de cómo se plantee. Una clase de música puede ser un tostonazo tremendo o puede ser lo más divertido. Uh-huh. O una clase o unas actividades extraescolares de fútbol pueden ser especialmente aumentativas de autoestima para un niño, porque lo sacan a jugar, porque va con los amigos los sábados a este pueblo, o devastadoras, porque nunca lo sacan, porque le dicen que es malo, porque... Uh-huh. Entonces, por eso te digo que depende del uso que se haga, que a veces, ¿verdad?, que muchos entrenadores de deporte, y no quiero entrar porque hay entrenadores que son fabulosos, me refiero a todas las disciplinas, pero hay otros que deberían de dar un pequeño repaso al tema de autoestima y la motivación, que utilizan medios que en absoluto son adecuados. Claro, sobre todo porque cuando un niño va a una actividad extraescolar de estas características no va para competir ni mucho menos, digo yo, vamos. No va para ganar, va para jugar, exacto, claro. Va para disfrutar y para jugar, que es el objetivo último, el disfrute del niño. Si el niño está disfrutando, siempre va a generar beneficio, está clarísimo. Claro, si quiere ganar el adulto, pues que se quede en su casa, que allí va a estar mejor, desde luego. Exacto, sí. En fin, las actividades extraescolares como tema que planteábamos nosotros hoy en la consulta de psicología infantil de aquí de la mañana. Lourdes, ¿algo más que se nos haya quedado pendiente? Bueno, creo que nada más. Creo que más o menos eso es lo más importante, tener en cuenta al niño o a la niña y sobre todo hacer un buen uso de esas actividades. Siempre con mucha organización, hacer un buen uso y no nos olvidemos, lo más importante, un espacio de tiempo libre para el niño y una actividad extraescolar nuestra propia en la familia, al menos una vez en semana. Así que esa es la tarea. Pues nos quedamos con todas esas recomendaciones a cumplirla a partir de ahora. Muchas gracias. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Radio Ubrique. La Asociación Peña Toro del Gallumbo quiere agradecer el apoyo de sus 700 socios, empresas patrocinadoras y personas que colaboraron en 2014 y anuncia que ya está abierto el plazo para los socios de este 2015. Queda abierto tanto el plazo para pagar la cuota 2015 como para inscribirse como nuevo socio. Para más información, inscripción o pago, pueden acudir al Bar Cañizo, preferiblemente en horario de tarde, o dirigirse a cualquier integrante de la organización. Asimismo, la Asociación Peña Toro del Gallumbo recuerda que la cuota seguirá siendo de 15 euros para adultos y 10 euros para menores de 16 años. Bar El Olivar, en prolongación Marroquineros, te ofrece las mejores propuestas gastronómicas. Tapas, raciones, platos combinados, el mejor pescadito frito y especialidades como bacalao al pilpil y nuestros exclusivos revueltos variados. Además, ahora en Bar El Olivar, durante toda la semana, te regalamos una botella de vino por cada 4 comensales y una copa si sois menos de 4. Y ahora, de martes a viernes hasta la noche, tercio de Cruzcampo 0,90 euros y botella de un quinto 0,70. Bar El Olivar. Desayunos, tapas variadas y comidas para grupos. Estamos en prolongación Marroquineros. En Los Callejones, 41B Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. En Centro Colchón disponemos de los productos más económicos del mercado, dentro de la mejor calidad y las últimas tecnologías en descanso a precios excepcionales. Durante este mes, ofertas por la compra de colchón viscoelástico de alta gama modelo Aquanordic, Thermix o Thermospa, le regalamos un juego de sábanas Pirineo. Por la compra de colchón matrimonio modelo Viscomarina, le regalamos almohada y protector. Ofertas en juegos de sábanas, mantas y edredones nórdicos, 3x2, llévese los 3 productos y pague solo 2. Le financiamos sus compras hasta en 24 meses. Centro Colchón, en Los Callejones, 41B, teléfono 956-46-3421. Centro Colchón quiere agradecer su confianza.